¿Cómo le va, Marta? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, no, gracias a ustedes por este espacio que nos brindan. Bueno, un poco queríamos que nos cuente la actividad de esta mañana, cómo la están desarrollando y con qué objetivo. Bueno, la actividad ha sido visibilizar para que vea la sociedad, ¿no es cierto?, las 213 víctimas que tenemos hasta el momento, desde enero hasta ahora, víctimas de femicidio. Son 213 mujeres muertas y 286 hijos huérfanos de madre. Esa es la cifra que año a año más o menos se viene manejando. Siempre estamos alrededor de la misma cifra. No es algo que podemos decir que está bajando, que hay menos. No, no hay menos. Es un flagelo que nos viene golpeando año tras año con una cifra similar. Nosotros lo hacemos acá en tribunales porque queremos que no solamente la ciudadanía vea lo que está pasando con las mujeres, sino que también los actores de la justicia tomen conciencia de lo que está pasando. Nosotros somos un voluntariado y nos capacitamos, hace 3 años que nos estamos capacitando para saber por qué está sucediendo esa sistematización de los femicidios, qué es lo que pasa a las mujeres, por qué no pueden salir. Sin embargo, los que tienen que realmente garantizar la seguridad de las mujeres no están capacitados, no ven lo que es la violencia de género. Ni los médicos, ni en el área de salud, ni en el área de la justicia ni en el área de la seguridad. Que nosotros reclamamos es capacitación a los actores que tienen que garantizar la seguridad de las mujeres. En cuanto a políticas preventivas, digamos, para evitar o para no llegar a esas cifras, más allá de que, bueno, ustedes también están pidiendo en tribunales para que se tome conciencia y en todo caso usar figuras penales que correspondan, pero también cuánto hay en materia de prevención o cuánto es necesario en materia de prevención de políticas públicas para no llegar a casos como el que estabas contando. Exactamente. Bueno, Rosario, si bien es pionera en cuanto a políticas públicas para el tema de la seguridad de las mujeres, es pionera, tenemos el teléfono verde, están los refugios, hay políticas públicas, pero no son suficientes, o no sé, o no funcionan como tendrían que funcionar. El teléfono verde tiene el problema de que no tiene, es una sola línea, y muchas veces las mujeres están 20 minutos, media hora tratando de comunicarse, no pueden comunicarse y desisten de seguir llamando. Desisten de seguir llamando porque no vienen de esa respuesta que necesitan. Entonces, a lo mejor tendrían que tener líneas rotativas. Sí, me parece que hay cosas que podrían poner en funcionamiento. Tenemos una ordenanza de un observatorio de violencia de género que fue aprobada y sin embargo no está reglamentada. Nosotros ese observatorio nos vendría muy bien porque tendríamos las cifras concretas de lo que está pasando. No tenemos cifras de denuncias que se hacen en las comisarías, no tenemos las cifras de las mujeres que van víctimas de violencia con golpes a los centros de salud o a los hospitales. Entonces, siempre estamos trabajando con qué datos, con los datos que sacamos de los diarios. ¿Cómo se llega a estas situaciones? ¿Por qué pueden producirse o por qué casos tienen ustedes registrados, digamos, de que llegan a ser los casos extremos, ¿no? Los casos de violencia, y que en algunos casos también se habla de homicidios en un nivel importante, una cifra que es elevada para un país con la cantidad de habitantes de Argentina, ¿no? Sí, yo personalmente considero que es un problema de educación y de cultura. O sea, nosotros tenemos una cultura patriarcal donde hay estereotipos, y esos estereotipos en lo que se refleja una asimetría de poder en relación al hombre y a la mujer son la base de la violencia. Y la base de la violencia termina, o sea, la violencia termina en esos casos de femicidio porque ahí es donde se nota la falta de garantía que del Estado. Una mujer hace la denuncia, hace una denuncia, dos denuncias, tres denuncias, se le consigue la exclusión, se consigue la restricción de acercamiento, pero el maltratador rompe esa restricción, entra a la casa, le vuelve a pegar a la mujer y hasta la mata. Entonces, cuando una orden de restricción no es cumplida, hay un delito, porque esa orden de restricción la dio un juez. Nunca se tomó la ruptura de esa restricción como un delito. Creo que este año solamente hay un caso que puede ser que sirva como un antecedente, como una jurisprudencia, para que eso sea tomado como un delito y el hombre sea castigado por eso. No puede ser que no pueda entrar a la casa y sin embargo entra y la mata a la mujer. Entonces, desde que la mujer hace la denuncia, no está garantizada ya su vida. No hay garantías para que esa mujer no vuelva a ser víctima de violencia. Ahí es donde yo digo que está la falla del Estado, porque esa mujer tendría que tener una garantía en cuanto a su seguridad. Por eso las mujeres muchas veces no denuncian, porque tienen no solamente vergüenza, sino que tienen miedo, porque el manipulador, el maltratador, al enterarse de que fue denunciado, le vuelve a pegar. Marta, muy amable por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.